Hola a todos, yo soy DJ Hunter y regresamos con el programa Third Strike en español. Espero que todos han tenido un buen día y vamos a comenzar este programa con las primeras cuatro canciones. La primera canción es Veniste todo al poder. La segunda canción es Valiente. Las dos canciones son por Accidente. Accidente es un mujeres fronted punk rock banda basado en España. Nuestras otras dos canciones son Hondo Antojo y Peligroso Criminal. Las dos canciones son por La Perdí. Y ahora comenzamos con las primeras cuatro canciones. Tenerte olvidaste de chéveres y lindas canciones que les fueron. En el siguiente tenemos tres más canciones, pero primero comenzamos con algunos de los anuncios. El primer anuncio es el 8 de marzo. Bill Everett Planner estuvo en Albany, Nueva York para impulsar la aprobación de la Ley de Build Public Renewables. La PPRA asignó 15 mil millones para ayudar a construir una nueva economía verde, invertir en empleos verdes, mitigación del cambio climático y justicia climática. Si ustedes quieren ayudar, llama a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, al 1518-474-8390. Y nuestro segundo anuncio es el 10 de abril, Build a Better Planet estará en Earth Day Houston, en Discovery Green, en el centro de Houston, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Este es un evento gratis para toda la familia, con comida, música en vivo, exhibiciones de arte y muchas organizaciones ecologías que también se ocupan por la madre tierra. So, si ustedes están interesados en este evento, por favor vengan a este evento abril 10. Nuestro tercer anuncio es otro evento, que es el 21 de abril, donde Build a Better Planet estará en el Día de la Tierra de Nueva York en Union Square en Manhattan desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Esto es además un evento gratis para toda la familia, con comida, música en vivo, exhibiciones de arte y muchas organizaciones y clubes que se preocupan por la madre tierra. So, si están interesados en este evento también, este evento pueden venir el 21 de abril. Nuestro cuarto anuncio es de coronavirus. Recientemente hemos estado escuchando a políticos y otros medios de comunicaciones afirmar que COVID está bajando. Desafortunadamente, eso no es cierto. Cada vez más personas están usando pruebas de casa, y eso significa que esos resultados no se informan y por lo tanto no se incluye en los datos oficiales. Los casos de coronavirus siguen aumentando y de hecho, California recientemente ha superado los 9 millones de casos de coronavirus. También hay una nueva subvariante Omicron, que es una variante de una variante, Omicron BA.2, que ya se ha estado extendiendo en África y Europa. En Estados Unidos, Nueva York, que recientemente eliminan sus mandatos de mascarillas y vacunas, han visto como los casos de Omicron BA.2 se duplicaron cada semana. Manténse a salvo, continúa usando una mascarilla, distancia social y evita grandes reuniones, físicamente adentro. Por favor, todos cuídense y sigan las reglas para mantenerse a salvo de las nuevas variantes y del coronavirus. Ahora paramos con los anuncios y continuamos con las músicas. Nuestras siguientes tres músicas son No War por Guizmo Reyes. Guizmo Reyes es un cantante, escritor de música, guitarrista de España, que currentemente está basado en London, England. Nuestras otras dos canciones son Autumn y Red Lips por Perdón Mercer. Perdón Mercer es una mujer fronted punk rock banda de Los Ángeles, California. Y ahora comenzamos con las siguientes tres canciones. I've seen the eyes of the devil, my son. How many lives will it take on the run? I've seen the world is fighting the war with another war. I've seen the people, they're living on hope. Nothing's a changing, the streets are in smoke. I've seen the world is fighting the war with another war. No.

Qué lindos y chéveres que esas canciones fueron. Nosotros todavía tenemos tres canciones más, pero primero vamos con el resto de los anuncios. El primer anuncio es, este año tenemos elecciones de mitad de periodo. Acuérdense de estar visitado para votar y de completar los requerimientos en el lugar donde viven. Para obtener más información sobre la votación, puede visitar www.rockthevote.org. Nuestro segundo anuncio es, también aseguraremos que todos los votantes elegibles pueden votar. Llamen a sus senadores y díganles que pongan el fin a la supresión de votantes. Pueden llamar a sus senadores llamando al centro del Capitolio al 202-224-3121. En números otra vez, 202-224-3121. Y ahora para nuestro último anuncio. Finalmente, con respecto a la reciente invasión rusa de Ucrania, aplaudimos la valentía del pueblo ruso que protesta en oposición a la guerra. También nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de Ucrania. Si ustedes desean ayudar a la gente de Ucrania, pueden donar Médicos Sin Fronteras en www.doctorwithoutborders.org o puede donar a la Cruz Roja en www.redcross.org. Marzo es el mes de la historia de las mujeres. Honramos la valentía de las mujeres rusas que se oponen y protestan la invasión de Ucrania. Y honramos a las valientes mujeres de Ucrania que luchan por su patria. Eso es todo de los anuncios y ahora vamos a nuestras tres últimas canciones. Nuestra siguiente canción es Son tus ojos por Rigos. Rigos es un colombiano artista basado en afuera de la ciudad de Nueva York. Nuestras otras dos últimas canciones son Save Me y Sometimes I Feel por Suave. Suave es una banda con miembros de Chile, España, Germany y Norway. Ellos blenden rock, jazz, hip hop y rap. Suave es basado en Hillenburg, Germany. Eso es todo por hoy. Les veo en el próximo video y espero que todos tengan un buen día. Les veo en la próxima y ahora vamos con nuestras siguientes y últimas canciones. Los que guían ya mi vida son tus besos, mi alma y mi alegría, y tu risa alivia mi agonía, porque sin tu amor he salido buscando fantasías, he tratado inventando travesías. Fantasías, he tratado otras caricias, pero son mejores tus malicias. Eres todo lo que quiero. Es momento de decirte que te quiero, que por ti muero. Es momento de entregarte por completo. Eres todo lo que quiero. Es momento de decirte que te quiero.

siento tan solo. La soledad me está matando y no lo sé, pero no pienso dejar atrás lo que esta vez el destino me quiere dar. Cada minuto y segundo en la tierra, cada tristeza o acto de guerra. You have to say, you got to say. Pero mira soledad, pero dime qué quieres de mí. Quieres llevarte toda mi alma. Solo quiero felicidad y un poco de calma. Paz en este mundo, paz, alegría que le falta. Y líbranos de la maldad. Hoy lejos estoy de los que más quiero. Y siento que la distancia me destrozó el corazón entero. Mi tierra, mis amigos, mis familiares, lo que yo más quiero. Dejé todo atrás, menos los recuerdos. Seguí siendo el mismo y por supuesto sincero. Déjenme ahogar hace un par de años atrás. No pienses que es tan fácil dejar todo y volver a empezar. No, dejar todo y volver a empezar.